Bene, il Santo Spirito avrebbe tu ancora da vedere, e tu diamo di sinistra in un accento, e mi ti spirito un tuo, ma per appunto. Oramo a Deus che corda a vedere un Santo Spirito di illustrazione di Cristo, da noi si teniamo un Spirito retta a sapere, ed egli sempre consolazione da avere per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Domino Stecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto il frutto del ventre tui, Jesus. Santa Maria, gloria Patri et Filio et Spirito Santo. Reina del Santissimo Rosario. San José. Santo Padre Domingo. Santa Teresa de Jesús. Bueno. Pues vamos a terminar de explicar esa conclusión que nos daba a conocer en qué consiste la esencia misma de la mística. Y las últimas palabras son las que hemos de comentar, ya están un poco insinuadas, pero que vamos a comentar ahora más despacio, que es aquello que nos dice que esa actuación de los dones del Espíritu Santo al modo divino o sobrehumano produce de ordinario una experiencia pasiva de Dios o de su acción divina en el alma. Ahí nos quedamos. Eso es lo que vamos a comentar hoy, si terminamos con eso ya, la explicación de esa conclusión. Mira, explicaremos por qué, actuando como actúan los dones del Espíritu Santo, y haciendo que el alma, en virtud de esa moción del Espíritu Santo, haga actos heroicos de perfección, no lo sientan en los paréntesis. No hay experiencia. Ya verán cómo no la hay, a no ser que cambiemos el sentido de las palabras. Si a la ausencia llamamos presencia, entonces sí que hay experiencia, pero eso no se puede decir. Eso es jugar con las palabras. Bien. Unas veces el alma siente al mismo Dios inhabitando dentro de sí de una manera clarísima e inequívoca, como en el texto de Santa Teresa que hemos citado más arriba, en lo muy, muy interior del alma. Ahí sienten a Dios y notan clarísimamente que es Dios, clarísimo. Después tendrán sus dudas, pero en aquel momento, aunque se presenten todos los teólogos del mundo a decir lo contrario, no lo pueden creer, porque a los que inventan no sienten lo viven. Otras, es su divina acción, en definitiva Dios mismo. Porque la acción y Dios no son dos cosas. La acción de Dios se identifica con su propia esencia. El ser y el obrar en Dios es la misma cosa. En nosotros el obrar es distinto del ser, en Dios no. El ser y el obrar es la misma cosa. Pero algunas veces experimentan a Dios como misericordioso, otras veces como justo, otras veces como hermoso, otras veces como luz, otras veces como amor. Siempre Dios, ¿eh? Pero con ciertos matices, ¿verdad? Que son como así. Ya. Al fin y al cabo, siempre Dios, de una forma o de otra. Que la va hermoseando, experimentan la acción de Dios que la va hermoseando y perfeccionando con maravillosos primores. Diríase que siente lo más hondo de su espíritu el contacto del dedo del divino artista que va dibujando en él los rasgos de la fisonomía de Cristo. El alma se acuerda sin esfuerzo de aquella estrofa del Veni Creator, Destre Deitu Digitus, en que se habla del dedo de la diestra del Padre, que es el Espíritu Santo, que está trazando en ella los rasgos divinos de la silueta adorable de Cristo. Y ese movimiento del dedo del Espíritu Santo, los vivientes lo sienten. Sienten que allí alguien hace algo, que se está moviendo, y que está haciendo algo. Y que lo que está haciendo es amoseándolas y santificándolas de una manera tremenda. Notan que las está santificando, notan el dedo del Espíritu Santo. Alguien que hace ahí dentro. Clarísimamente. Ustedes también lo notarán cuando lleguen y veremos lo que tenemos que hacer. Veamos ahora cuál es la razón de que los dones del Espíritu Santo produzcan de suyo esa experiencia pasiva de lo divino y por qué dejan de producirla en las pruebas pasivas o noches del alma. La razón de lo primero es muy sencilla, sí, ya lo expliqué a ustedes un poquito, pero ahora lo verán más claro, aunque aquí lo digo con mucha claridad. Por eso que este capítulo llamó poderosamente la atención al Padre Lozano. Pues lo que qué bien, que hay ahí cosas nuevas, ahí vive. Esperen. La razón de lo primero es muy sencilla. La experiencia mística es producida por los dones a causa de su modalidad divina o sobrehumana. Y precisamente porque las virtudes infusas, aún las teologales, actúan en el estado ascético bajo el régimen de la razón, o sea, al modo humano, es imposible que puedan producir bajo ese régimen la experiencia de lo divino. No es posible de alguna manera, y van a ver por qué. En el estado estético, ya podemos hacer actos de fe, de esperanza, de caridad, de prudencia, justicia, fortaleza, temblando, lo que queramos. No experimentaremos nunca la acción de ellos. Hasta que no vengan los dones del Espíritu Santo por producirla. Es imposible en el estado estético. Porque estamos actuando nosotros en modo humano. Y el modo humano, como es en nuestro modo connatural, no lo notamos. Y el otro modo, como no es connatural a nosotros, el divino, no lo notamos, que es una cosa extraña que viene de fuera. Pero en el estado estético no se puede. Es imposible una experiencia divina en el estado estético. ¿Me parece? Se nos ha dicho que a veces hay chispazo. Ah, claro. Es que cuando se dan chispazo, entonces hay un acto místico. Entonces, claro que se experimenta. Aún en el estado estético se puede experimentar la experiencia divina. Pero es cuando se produzca el piche, el chispazo del don, ¿no? Con la propia estética, de ninguna manera es imposible. Sería una contradicción, no es posible. Los que no han pasado a la estética y no han tenido chispazo no saben ni tienen ni idea de lo que es la mística. Es otra cosa, está en otro mundo. Expliquemos un poco estas cosas. Es doctrina constante de Santo Tomás, seguido en esto por todas las escuelas, porque es la verdad, no está de acuerdo en todo esto, que la unión del alma con Dios, iniciada en lo esencial con la gracia santificante, se activa y perfecciona por actos de conocimiento y amor sobrenaturales, o sea, por el ejercicio de las virtudes infusas, principalmente de la fe y de la caridad, claro. Inicialmente la unión con Dios ya está en el bautismo, ya está en la gracia, pero inicialmente en la raíz. Eso se tiene que perfeccionar y se tiene que desarrollar a base, entre otras cosas, de actos de fe, de esperanza que dirían, de actos de las virtudes infusas, o de los sacramentos, o de la acción de la oración, que son los tres elementos. De tres maneras puede crecer la gracia, o por los sacramentos, o por el ejercicio de las virtudes infusas cada vez más perfecto, o por la eficacia de la oración, por cualquiera de los tres. Así va creciendo aquello que inicialmente ya está en el bautismo, ya no tiene el niño inicialmente. De alguna manera, ya es santo el niño, ya tiene la gracia santificante. El que tiene la gracia santificante ya es santo, en ese sentido, amplio. Ahora bien, las virtudes infusas, como he sabido, aunque son estrictamente sobrenaturales en cuanto a su esencia, no lo son en cuanto al modo de obrar. No porque de suyo no exijan ni reclamen una modalidad divina, que es la única proporcionada y conveniente a su naturaleza estrictamente sobrenatural, sino por la imperfecta participación con que las posee el alma en gracia, como explica Santo Tomás, es el instrumento que nos lo ha puesto a nuestra disposición y lo tenemos que tocar nosotros. Tenemos nosotros la culpa, no las virtudes impulsas, que ya le están pidiendo el acto heroico siempre. Ya hemos dejado expuesto en su lugar. Esta participación imperfecta procede de la regla humana, a que las virtudes infusas, abandonadas a sí mismas, se ven obligadas a someterse, claro. Se ven obligadas a someterse, no pueden hacerlo de otra manera. Las virtudes infusas, en efecto, abandonadas a sí mismas, o sea, desligadas de la influencia de los dones, se ven obligadas a actuar al modo humano, siguiendo la regla de la oración, que es quien las gobierna y maneja, aunque siempre, desde luego, bajo la influencia de una gracia actual que Dios a nadie niega. Y eso explica ustedes. Esa gracia actual, para poner en marcha las virtudes al modo ascético, la tenemos siempre a nuestra disposición como el aire para respirar. Eso no falta nunca, nunca, nunca. Ahora mismo podemos cerrar los ojos o sin cerrarlos, decir, Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo. Acabo de hacer un acto de fe, de esperanza y de caridad. Y no lo podría hacer de una manera sobrenatural, de una manera meritoria, si Dios no hubiera mandado una gracia que tú nos la da siempre y está disponiendo. Eso está en nuestra mano. Manejarlo de nuestra mano está siempre en nuestra mano. De ahí que esté en nuestra mano, con ayuda de esa gracia actual, que Dios nunca niega, poner en ejercicio esas virtudes y realizar cuando nos plazca actos de fe, de esperanza, de caridad o de cualquier otra de las virtudes infusas. Estos actos, aunque sobrenaturales o divinos en su esencia, se producen a nuestro modo con natural humano y por eso no nos dan ni nos pueden dar de ninguna manera una experiencia divina. No es posible, es contradictorio. Lo humano no es divino, se acabó, no hay más que hablar. El alma no tiene más conciencia de esos actos que los que resulta de la reflexión y el discurso después de realizadas o la simple advertencia dándose cuenta en el momento que lo está haciendo. Yo me estoy dando cuenta de que estoy haciendo un acto de fe, de esperanza, de caridad, pero nada más, me estoy dando cuenta, pero nada más, experiencia no es que me doy cuenta. Una conciencia psicológica normal, natural, eso sí, claro, la tenemos. Pero nada más. Experiencia de lo divino imposible. La experiencia mística escapa en absoluto a sus posibilidades. En la estética no hay experiencia mística, no puede haberla. Más que cuando viene el chispazo, que no diría mística. Muy otra es la naturaleza o funcionamiento de los dones. Escuchen. Como ya vimos al estudiarlos en sí mismos, el año pasado ya les hablé un poco de esto y algunas otras veces les hablo un poquito, los dones son sobrenaturales, no solo en cuanto a la esencia, sino también en cuanto al modo. No solamente es sobrenatural el arpa, sino el artista que maneja esa arpa, el modo también, las dos cosas. ya que no están sujetas a la moción de la razón humana como las virtudes infusas, sino que los mueve directa e inmediatamente el Espíritu Santo mismo. Y si en cuanto a su esencia son inferiores a las virtudes teologales, aunque son superiores aún en este sentido a las virtudes morales, los dones del Espíritu Santo, en su esencia, son inferiores a las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad están por encima de los dones. En sí mismas están por encima de los dones. ¿Por qué? Porque la fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Tienen por objeto directo e inmediato al mismo Dios. Y los dones del Espíritu Santo tienen por objeto perfeccionar las virtudes mundanas, pero no directamente a Dios, de manera que son como instrumentos de las virtudes teologales. Instrumentos de las virtudes teologales, luego inferiores. En cambio, son superiores, aún en este sentido, a las virtudes morales. Porque esas no tienen a Dios por objeto directo. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, eso no tiene Dios por objeto. Y en este sentido, aún en este sentido, son superiores los dones a ellas. Pero son inferiores a las virtudes teologales. Por eso que les acabo de decir, porque las teologales van directamente a Dios. Los dones son instrumentos para que vayan mejorando. Nada más. Escuchen. Y si en cuanto a su esencia son inferiores a las virtudes teologales, aunque son superiores aún en este sentido a las virtudes morales, lo acabo de explicar, en cuanto al modo de obrar son superiores a todas las virtudes, incluso las teologales, ya que el modo propio y característico de los dones es el único que cabe en ellos, el modo divino, es el estrictamente sobrenatural o divino. En este sentido son superiores a los teologales también, porque el modo superior. ¿Visto? Ahora verán lo que pasa con ese modo superior. Ahora bien, este modo divino es un elemento completamente extraño a nuestra psicología humana. No es un modo connatural a nosotros, a nuestra manera de ser y de obrar, sino del todo distinto y trascendente. Y por eso, al producirse un acto de los dones, el alma percibe ese elemento extraño como algo del todo ajeno a ella. Esto es, como algo que ella no ha producido por sí misma, ni tiene facultad de retenerlo un segundo más de lo que quiera la gente misteriosa que lo está produciendo. Y esto es claramente la experiencia pasiva de lo divino que lo tiene. No tienes... ¿Ah? Nota que el elemento extraño, una cosa que le viene de fuera, y como ve que le viene de fuera, lo mismo da que intente retenerlo, lo tendrá el tiempo que Dios quiera, que al principio es muy poco, una rafaquita, ahora lo veremos, al principio es muy poco, y después se va incrementando, llega un momento en que casi, casi se convierte en habitual, casi, porque del todo habitual, misión beatífica. La explicación es clara, el don ha actuado. Ah, no, aquí. La intensidad de esta experiencia depende siempre de la intensidad con que haya actuado el don. Algunas veces hay un montón de grados de oración místicos, empezando por el recogimiento difuso, después viene la quietud, después viene la unión, siempre, la unión estática, el matrimonio espiritual, todos son grados de oración cada vez más intensos, más intensos, más intensos. ¿Cuándo se produce este? ¿Cuándo se produce el otro? Según la intensidad con que haya actuado el don, producirá esto, producirá el otro, producirá el demás arriba. Eso depende de la intensidad con que haya actuado el don. La explicación es clara. El don, depende siempre de la intensidad con que haya actuado el don. Por eso, como veremos más adelante, los actos místicos imperfectos que comienzan a darse en el estado ascético, una forma de chispado, como hemos dicho, no suelen producir otra cosa que una rafaguilla o gustillo, así lo dijo un padre carmelita, no me acuerdo cómo se llamaba, una rafaguilla, un gustillo, una rafaguilla, una cosa muy rápida, quería producir porque la gente es místico, ya es místico. Una rafaguilla o gustillo, como he dicho antes, fue mucho acierto, que apenas puede calificarse de verdadera experiencia mística. La explicación es clara. El don ha actuado, pero imperfectamente, con poca intensidad, por no permitir otra cosa en la disposición imperfecta del sujeto. De suyo ha producido una experiencia de lo divino, pero tan débil e imperfecta que el alma apenas repara en ella. Si se trata de uno de los dones intelectivos, habrá un acto transitorio de contemplación impulsa, pero en grado muy incipiente y por lo mismo casi imperceptible. Oigamos nada menos que a San Juan de la Cruz explicando maravillosamente esto. Lo explica maravillosamente San Juan de la Cruz. Escuchen, comillas, porque habla San Juan de la Cruz. Aunque es verdad que a los principios que comienza este estado, casi no se echa de ver esta noticia amorosa. Y es por dos causas. La una, porque al principio suele ser esta noticia amorosa muy sutil y delicada y casi insensible. Y la otra, porque habiendo estado habituada el alma al otro ejercicio de la meditación, que es totalmente sensible, no echa de ver me he dejado las gafas arriba y casi con esto no veo. No echa de ver, ni casi siente, esta otra novedad insensible, que es ya pura de espíritu. mayormente cuando, por no lo entender ella, no se deja sosegar en ello, procurando lo otro más sensible. Vuelve a la meditación imprudentemente, vuelve a la meditación imprudentemente, y hay que dejarse sosegar. Con lo cual, aunque más abundante sea la paz interior amorosa, no se da lugar a sentirla y a gozarla. Pero cuando más se fuese habituando el alma a dejarse sosegar, a dejarse sosegar, irá siempre creciendo en ella y sintiendo más aquella amorosa noticia general de Dios, de que gusta a ella más que de todas las cosas, porque le causa paz, descanso, sabor y deleite sin trabajo. Vea bien dicho. Lo que pasa es que es imprudente, y cuando siente aquello, quiere hacer cosas para retener más. Déjese sosegar. Lo que tiene que hacer es una noticia amorosa, eso sí, porque si no sería ociosidad, si no hace nada, será ociosa, negligencia. Una noticia general amorosa de Dios. Tener el alma como levantada de Dios, Dios mío, os amo. Pero con mucho sosiego, sin esfuerzos, en violencia, sin ponerse nerviosa. Cuanto más sosiego y más tranquilidad tenga en esa noticia amorosa, que eso sí lo puede hacer ella con la ayuda de la charla de ¿verdad? Cada vez lo irá sintiendo más fuertemente, más fuertemente, más fuertemente. Pero cuanto más brace y más fuerza haga, tiene que hacerlo con mucho sosiego. No, si veis que el Señor nos quiere meter más que hasta las cuartas moradas, no forcejéis, dice Santa Teresa, para llegar a las quintas, porque a lo mejor volverá a las terceras. Un castigo de los daños. Sosegarse, sosegarse. Noticia amorosa, eso es lo que podemos hacer nosotros. Amor a Dios, pero con sosiego, sin ponerse nerviosa. Sin querer más de lo que en este momento tengo. Ya vendrá poquito a poco. Por eso es tan difícil. Hace falta una prudencia. El Espíritu Santo les da esa prudencia para las guías y las orientas. Meten la pata cada momento para no saber otra cosa, claro. El Espíritu Santo pues tiene compasión y a pesar de todo, pues claro, va llevando hacia adelante. Tal es, en efecto, la naturaleza de la experiencia mística. Al principio sutil y delicada, casi insensible, por efecto de la actuación imperfecta de los dones del Espíritu Santo. Después, poco a poco, esa actuación se va intensificando en grado y multiplicándose en número hasta que acaba por imponerse y predominar en la vida del alma. Entonces, cuando el alma ha entrado en pleno estado místico, cuya característica esencial es precisamente el predominio de los actos de los dones al modo divino sobre el simple ejercicio de las virtudes infusas al modo humano, que era la nota típica y característica del estado serio. ¿Ha quedado claro esto? Pues todavía tenemos que hablar un poco más. Bueno, ¿y por qué en los paréntesis no se siente? Ya no se debe correr. Aquí hay una explicación teológica, pero no, me parece que puedo decirlo sin ninguna sombra de vanidad, porque estas cosas las hago y se acabó. Este capítulito ya me parece que está para poner influencia especial del Espíritu Santo, porque esto no lo he leído ningún autor. El mismo Padre Lentero da cuenta del hecho, pero no lo explica. No da la explicación teológica, no la encuentro. Por eso el Padre Lozano, cuando leo esto, aquí está la explicación. Escuchen. De suyo, pues, los dones del Espíritu Santo, si no hay ninguna razón en contra por parte de Dios o de las disposiciones del alma, tienden a producir una experiencia de lo divino en virtud de esa su modalidad divina extraña a nuestra psicología humana. Si no hay ningún obstáculo por parte de Dios del alma, pero es que puede haber respeto. Pero acá hay excepciones, tanto por parte de la moción divina, por parte de Dios, como de las disposiciones del alma. Y esto es cabalmente lo que ocurre en las purificaciones pasivas o noches del sentido y del espíritu. Y en esas otras pruebecitas más cortas. Porque la noche es las noches, lo que llaman Juan de la Cruz, noches, suelen ser largas. Tanto la noche del sentido como la noche del espíritu a veces duran años, años. ¿Sabe por qué el Señor? Lo hace así. Y el alma valiente que sepa superar la noche del sentido casi tiene segura que llegará hasta ahí. Pero donde se quedan la inmensa mayoría de almas. El 99% de un místico, Padre Godínez, se quedan en la noche del sentido. No saben pasarlos para él. Pero si hicieran lo que tienen que hacer, un poquito les diremos lo que tienen que hacer, si saltan esa barrera, llegarán hasta la cumbre. Porque es señal que lo quiere Dios, que lleguen hasta arriba, si no. La mayoría de la gente se queda ahí, no pasa. Lástima. Escuchen. Pero caben excepciones, tanto por parte de la moción divina, que es Dios, como de las cuestiones del alma. Y esto es cabalmente lo que ocurre en las purificaciones pasivas o noches del sentido y del espíritu. La moción divina de los dones tiene por finalidad en estas noches, fíjense, purificar el alma de todos sus aspectos sensibles en la noche del sentido e incluso de los deleites espirituales que produce la contemplación infusa en la del espíritu. Se impone, pues, un tipo de moción que no solamente deje de proporcionarle la experiencia de Dios, siempre llena de suavidad y deleite. La experiencia de Dios es un deleite tremendo. Es que se vuelven los que se quedan borrachos de Dios. Un deleite tremendo siempre. Aún las primeras manifestaciones siempre. Sino que es, les da el sentimiento contrario. O sea, de ausencia y abandono de Dios. Que le producirá un tormento de gran valor purificativo. Eso, en otros casos, el don se, en estos casos, el don se limita a producir su efecto esencial y primario, que es disponer el alma para el ejercicio sobrehumano de las virtudes. Eso siempre, aún en los paréntesis, producen su efecto primario, que es el efecto sobrehumano. Eso, aún en los paréntesis, eso sí. Pero, ay, yo no puedo ver, chicos. De las virtudes, dejando de producir su segundo efecto accidental y secundario, que es la experiencia de lo divino, por una lógica y natural exigencia de la purificación que Dios intenta hacer en el alma. El Espíritu Santo maneja los dones y hace lo que quiere, y algunas veces hace que produce el acto tanto una cosa como la otra, tanto el acto heroico como la experiencia, y otras veces nada más que el acto heroico, pero la experiencia no, porque no conviene, que está purificando. El Espíritu Santo sabe lo que hace. Algunas veces quiere que el don actúe en los dos aspectos, y otros que actúe nada más con un aspecto. Y por eso no se produce el otro, porque el Espíritu Santo no quiere, ¿está? Porque no conviene que quiera, porque tiene que purificar el alma en aquel momento. Ya está. El Espíritu Santo es dueño de sus dones, y puede hacer con ellos lo que quiera. Y unas veces los actúa en toda su plenitud, por decirlo así, produciendo sus dos efectos, el esencial, modalidad divina o sobrehumana, virtudes heroicas, y el accidental, que es la experiencia de lo divino. Y otras veces se limita a ejercitarlos únicamente en el aspecto esencial, dejando por completo en suspenso el accidental, y hasta produciendo en el alma un efecto diametralmente contrario. El alma sigue haciendo actos heroicos, porque tiene los dones del Espíritu Santo, pero no lo nota, porque ya no se produce la experiencia de lo divino. Al contrario, nota que está lejísimos Dios, que está condenada. Y lo que el Señor quiere, sobre todo en la noche del Espíritu, es arrancarle ese acto heroico. Y bueno, pues si estoy condenada, haz de mí lo que quieras. Vuestra soy, para vos nací, que no andáis a hacer a mí. Dar salud o enfermedad, infierno, gloria, me das, que a todos diré que sí, para arrancarle eso de verdad. Porque eso yo lo he dicho muchas veces, yo también. Ah, pero son palabritas, nada más palabras. Pero cuando se dice de verdad eso, es un acto heroico tremendo, tremendo. Y eso es lo que busca el Espíritu Santo, con esos palabras, arrancarle esos actos heroicos. Les da la posibilidad de ellos porque les da los dones, pero no les da la experiencia de lo divino porque en ese caso no conviene. Sí, todo lo contrario, la ausencia de Dios. Si a esa diferencia por parte de la divina oración añadimos las disposiciones del alma en el periodo de las noches pasivas, quedará del todo en claro por qué no percibe en esos estados la divina emoción de los dones. Porque, como explica admirablemente San Juan de la Cruz, siempre tiene San Juan de la Cruz, en el texto que hemos citado últimamente, al comenzar las primeras luces de la contemplación, noche del sentido que ahí empieza, el alma no está acostumbrada a aquella luz muy sutil y delicada y casi insensible que se le comunica por puro espíritu. Y como por otra parte se encuentra imposibilitada para el ejercicio discursivo de la meditación, que tampoco está en aquel momento el oro para bollos de la meditación, y por eso empiezan las actuaciones místicas, a la que estaba acostumbrada a la meditación, se queda aparentemente sin lo uno y sin lo otro, o sea, completamente a oscuras, hasta que dejándose sosegar y limitándose a mantener el espíritu en una sencilla mirada amorosa, vaya percibiendo cada vez con más fuerza la moción divina de los dones que le proporcionará, finalmente, al salir por completo de la noche del sentido, una franca e inequívoca experiencia de lo divino. Entonces, en la noche del espíritu ocurre algo parecido, pero más terrible. Dios se propone llevar la purificación del alma hasta sus últimas consecuencias. Tanto que dice San Juan de la Cruz que los que llegan a ese estado ya no van al purgatorio, porque están tan purificados que no dicen a mí. Porque lo siguiente que actúa este, ¿quiénes seguiremos el purgatorio? San Bernardo tiene 9, 10 grados de amor, 10 grados de amor, que los comenta magistralmente San Juan de la Cruz. Y solamente cuando llega al 9º grado, que es el último de esta vida, porque el 10º está diciendo de vida, cuando llega al 9º grado y los que han llegado a ese estado ya no van al purgatorio, porque están purificadísimos. De manera que para no ir al purgatorio, hijas mías, o hay que ganar la indulgencia plenaria, que lo pongo muy en duda, o hay que llegar al 9º grado de amor de San Bernardo, que lo pongo más en duda todavía. Pero no se asusten, que hace 4 o 5 meses publiqué en La Vida Sobrenatural un articulito sobre los gozos del purgatorio, no sé si lo leerían, ya lo publiqué, los gozos. El purgatorio se goza muchísimo más que se sufre, sin comparación. Purgatorio está al lado del cielo, está mucho más cerca del cielo que del infierno. Por consiguiente, yo no tengo ningún miedo. Yo iría por la misericordia de Dios, iría por el purgatorio. Y no tengo ningún miedo. Ahí Santa Teresa dice, me parece que no iré. Y con Santa Teresa creo que no voy, porque ella igual a la cumbre. Pero si fuera, me pasearía por aquellas llamas cantando el cántico del amor. Ella lo decía así con toda tranquilidad, casi un poco de ironía, casi como de burla. Yo no iré, decía ella. En la noche del Espíritu ocurre algo parecido. Dios se propone llevar la purificación del alma hasta sus últimas consecuencias antes de admitirla a la visión beatífica. Antes de admitirla primero a la unión transformativa o matrimonio espiritual. Y para ello aumenta extraordinariamente la potencia de la luz infusa. La pobre alma, cegada por tanta luz, no acierta a ver más que el cúmulo de miserias e imperfecciones de que está completamente llena y que antes de recibir esa luz extraordinaria era incapaz de percibir. Viene así, habla Santa Teresa, viene así como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol, está muy clara. Si da el sol en ella, se ve que está llena de motitas. Cuando hay mucha luz, se ve. Y en otro sitio de Santa Teresa, en una pieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida, se ve hasta la última telaraña. Ve por un lado la santidad infinita de Dios, por otro la miseria infinita suya. Por un lado ve el que es y la que no es. Y como ve que no hay comparación posible, que no hay manera de compaginar el que es con la que no es, le entra una especie de desesperación, no porque el Señor la sostiene, va a hacer unos actos de esperanza heroicos como nunca, pero casi vamos al borde de la desesperación en el sentido que esto no tiene arreglo, estoy condenada, pues haz de mí lo que quieras. Da salud de enfermedad, infierno, gloria, me da, y a todo diré que sí. Es una participación, algo parecido a la noche, a la pena de daño del infierno, pero con una diferencia terrible, que la pena de daño del infierno va acompañada de una desesperación espantosa. Estas almas no tienen desesperación, sino al contrario, una esperanza heroica como nunca, porque esperan contra toda esperanza. No advierte la pobre alma que es precisamente la intensidad de la contemplación quien le produce aquel estado. Ella no ve más que grandezas inefables por un lado y miseria y corrupción por otro. Se cree irremisiblemente perdida y apartada de Dios. Y sin embargo, sigue practicando en galardo heroico como nunca, de una manera más sobrehumana que nunca, las virtudes infusas sobre todo las teologales de las que pide esencialmente las teologales. Los dones están actuando en su alma intensísimamente, produciendo su efecto esencial, que es precisamente esa modalidad divina sobrehumana con que producen los actos, las virtudes. Aunque el alma ejercita esas virtudes bajo esa luz divina, pero omitiendo, dejando de producir, por una consecuencia lógica de la purificación y de las disposiciones del alma, el otro efecto accidental y secundario, que no es otro que la experiencia divina de los libros. Esto es la explicación teológica. Hemos terminado. Faltan unas cuestiones complementarias que ustedes mismos las sacarán por lógica, ya verán, mañana o pasado, sacarán por lógica porque... Lo que me decía don Baldonero el primer día, aquí el problema está en saber qué es mística. Una saber que se sabe uno ya qué es mística, todo lo demás son consecuencias. De suyo, pues, termino ya un parrafito y el último día, de suyo, pues, los dones del Espíritu Santo tienden a producir, si no hay nada que lo impida por parte de Dios o del alma, una experiencia pasiva de lo divino, que es su efecto accidental o secundario. Pero puede haber, por alguna de esas dos partes, o por ambas partes, razones y obstáculos que le impidan ese efecto occidental, manteniendo intacto su efecto primario y esencial, que es la modalidad divina o sobrehumana, aunque por su medio se vive la vida cristiana. No tengan miedo, porque si llegan a la noche del sentido o a la noche del espíritu, Dios les tendrá de su mano y si quiere llevarlas arriba ya vencerá todas las dificultades. Y esa imprudencia con que se empieza, con que quieren moverse y que quieren hacerlo por su cuenta, quieta, sosiégate. Y cuando se vayan sosegando y tranquilizando, esa cosa tan sutil y tan delicada que es al principio, se irá intensificando y casi sin darse cuenta, la transición se hace de una manera insensible, casi sin darse cuenta. No piensen ustedes que hoy todo más tiene, mañana todo lo mismo. Es una transición insensible, poquito a poco se va llevando. ¿Hasta dónde? Hasta el grado de nuestra predestinación, que eso lo sabe Dios. Pero por 35 veces digo que como no sabemos cuál es, hemos de aspirar a la séptima, porque a lo mejor es la séptima y no nos quedemos a mitad del camino, porque puede ser que sea la séptima, y si lo es, pues ya se verá. Pero cuando lleguemos al tope de nuestra predestinación, se acabó. Porque no es voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que lleguemos ahí, pero no nos quedemos ahí. Lo que pasa es que muchas veces no le dejamos llegar ni a la voluntad de Dios antecedente, que es la verdadera voluntad de Dios, sino que nos quedamos con la consiguiente. Porque si tú le dejas, te llevará hasta el antecedente, pero como no le vas a dejar, te quedarás en la consiguiente por tu culpa, y el Señor permitirá eso, se resignará, hablando al humano, se resignará a que hayas llegado a su voluntad consiguiente, que es la única que le has permitido, pero no le has permitido llegar hasta la voluntad antecedente que te hubiera hecho una gran santa. Ya está. Por eso todo se reduce a la fidelidad a la gracia. Y la fidelidad a la gracia no se obtiene más que por vía de oración y por vía de humildad. Oración y humildad, oración y humildad. No hagan caso. No crean al que les diga otra cosa. No hay manera de santificarse más que a base de oración. Oración para pedir la fidelidad a la gracia. Y humildad porque sin esa humildad no te la dará. La fidelidad a la gracia. Ni dones, ni música celestial. Nada, no vale nada. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Es el mensaje de Santa Teresa. Santa Teresa no sabía decir otra cosa, más que oración y humildad. Y mira dónde llegó. Vamos a hacerle gracias a Dios. Hacemos y gracias a un hijo de los deus, pero no es el que estoy escribiendo en el século al século oro. Las 7 en punto. Pues. Veni, Sancte Spiritum, repletum corda fidelum, tui amoris in eis sine maccende, emite Spiritum tuum et crea vuntur. Oremus Deus, que corda fidelium, Sancte Spiritus, e rostra sempre de questi, da nobis in Deus, mi Spirito, recta sapere Deio, sempre consolazione d'audere, per Cristo, un Domino nostro. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto. Reina del Santissimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús. Bueno, pues ya hemos terminado ese capítulo, que es básico y fundamental para todo lo que viene después, en qué consiste la mística, naturaleza de la mística. Como recordarán, el primer día, don Baldomero I, el duque, nos dijo muy acertadamente que este era por ver principal. Una vez precisado el concepto de mística, todo demás son consecuencias, y además que sacar las consecuencias. Tiene razón don Baldomero, así es. Pues ya hemos precisado el concepto de mística, pues vamos a sacar algunas consecuencias que ustedes mismas las podrían sacar sin que yo se lo explicase, porque se desprenden espontáneamente de lo que hemos dicho, ya verán. La primera consecuencia, la primera cuestión complementaria dice así, no es lo mismo acto místico que estado místico, ya lo saben, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Acto místico, la actuación de cualquier don, de cualquier naturaleza que sea, tanto si es intelectual como si es de los prácticos, siempre se produce un acto místico. Estado místico es cuando eso predomina, cuando ya es predominante, y entonces ya tenemos el estado. Pero cuidado, que también les he insinuado que un estado místico continuo y permanente de día y de noche no se da nunca, ni en los más grandes santos, no. Siempre hay altibajos, siempre hay momentos de desfallecimiento y siempre hay pequeños paréntesis de prueba. Siempre. Miren, de una manera sensible lo pueden ver incluso con el movimiento de mi mano ahora. El crecimiento de la vida espiritual se hace así. Miren, miren. Subiendo, subiendo, pero con sino así, de una manera sinuosa, con ciertos altibajos. Hasta los santos más grandes tienen algún altibajo. Todos. Una línea continua, sin ningún altibajo, no se da ni se dará nunca. Sería sorpresosa. Ahí hay mucha ilusión. Ahí hay gato entrado. No. Hasta los más grandes santos tienen momentos de fallecimiento, momentos de pequeñas crisis, momentos de pequeñas pruebas, y lo digamos cuando se trata de las dos enormes pruebas, de la noche del sentido y de la noche del espíritu. Para que así es el estado místico. Con cierta sinuación va subiendo, subiendo, subiendo, hasta donde Dios quiera. Esta primera conclusión es clarísima. No es lo mismo estado místico que acto místico, ya lo sabemos. Segunda conclusión. No es lo mismo mística que contemplación infusa. También se menciona a ustedes. Y ya saben ustedes por qué. Si recuerdan los principios, de los principios saquen la consecuencia. La contemplación infusa, que es el acto místico casi por excelencia es la contemplación infusa, pero procede de los dones intelectivos, del don de sabiduría y del don de entendimiento, un poquito también del don de ciencia, pero sobre todo del de sabiduría y de entendimiento. Y cuando actúan esos dones, entonces se produce la contemplación infusa. Clarísima, es el acto propio de ellos, la contemplación infusa. Pero cuando actúan algunos de los otros dones afectivos, pues producen acto místico. Eso siempre, cualquier don que actúe produce acto místico, pero no contemplación infusa, puede no producirla. Y si, por ejemplo, tenemos ejemplos magníficos en los santos, aquí he puesto yo una pequeña distribución de santos. Santos puramente contemplativos. Santos puramente Marta, pero Marta mística. Y Marta y yo, santos que juntan las dos cosas. Mire, yo creo que se podría extender la lista mucho más larga, sin duda ninguna. Pero contemplativos 100%, ahí tienen ustedes, por ejemplo, Santo Tomás. Santo Tomás contemplativo 100%, un poquito más que eso. Contemplar, con una contemplación infusa inmensa que tenía, y además con su gran inteligencia también penetrando la teología. Contemplativo 100%. San Juan de la Cruz, contemplativo 100%, 100%. Santa Teresa de Jesús ya tiene una mezcla, ¿eh? Porque fue la gran contemplativa, que vivió acá, la gran maestra de la oración, pero al mismo tiempo pasó la vida de mí andando por el mundo y fundando conventos, junto a las dos cosas. Ahora que gente de modelo que de modelos de los que juntan las dos cosas de una manera clarísima, clarísima. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, una contemplativa fenomenal y una vida activa de las más sorprendentes de la historia del mundo. Santa Catalina de Siena, que llevó coco al Papa y lo llevó a Roma. Lo que no habían podido conseguir todos los cardenales. O sea que las dos cosas, sí. Ya está. Santo Domingo de Guzmán, las dos cosas de una manera tremenda. Aquellas noches enteras de oración y después la actividad apostólica que desplegó en 49 años, parece que fue posible esto, pues fue, tenía las dos cosas. Santos de una manera mucho más ya, no tan contemplativa, pero yo creo que una de las que más destaca, hay muchos, por ejemplo San Vicente de Paúl, que se dedicó toda su vida y era un santato tremendo y un gran místico, pero la actividad tan caritativa. San Camilo de Ley, que el otro día rezábamos de él, que se dedicaba a los enfermos, sobre todo a los moribundos, ¿eh? San Juan de Dios, el de Granada, que también hacía eso, santos místicos fenomenales, pero no se veía tan claro que fuesen tan contemplativos, es porque actuaban. Pero sobre todo, me parece que uno de los casos más típicos, y que quizá Dios, el Espíritu Santo, ha querido recordarlo al mundo moderno, es Santa Teresita de Jesús. En Santa Teresita destacaron enormemente tres dones, pero los tres efectivos. Y por eso tenía poquito a poquito de contemplación. Tuvo contemplación, ahora, pues, ahora sí, leeremos algún texto, incluso una declaración de su hermana Inés de Jesús, Paulina, que nos dirá si era contemplativa o no su hermana, váyase a ver. Pero sobre todo destacaron tres dones. El don de piedad, que le hacía llorar de ternura pensando que Dios es nuestro Padre, no resistía. Aquella escena que ya le he contado a ustedes alguna vez, cuando llamaron a su celda. Una de las monjitas entró y vio que estaba llorando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no me pasa. Si algo le pasa, porque tiene los ojos llenos de lágrimas. Y ve, es que estaba pensando que Dios es nuestro Padre. Y no lo ha resistido. Lloraba, pensando que Dios es nuestro Padre. La ternura inmensa, don de piedad. Luego el don de fortaleza. El don de fortaleza en Santa Teresita es algo que asombra, que asusta. Porque era una criatura muy endeble, muy enfermiza toda su vida, pobrecita, siempre enferma, siempre endeble. Sin embargo, tenía una fortaleza sobrehumana, era el don de fortaleza. Por la noche no podía tenerse en pie, pero al coro la primera de todas. Cuando salía del coro, ella nos dice que a veces tardaba una hora entera en llegar a su celda. Porque tenía que subir una escalera y a cada peldaño de la escalera tenía que sentarse, que no podía más ya. Sin embargo, al día siguiente, a la primera que te levantaba ya, sin poderse tener de pie. El día de Viernes Santo, que tuvo el primer vómito de sangre, estaba tuberculosa, pobrecita, tuvo el primer vómito de sangre, no dijo nada a la priora, en eso hizo mal, porque hay que decir las cosas, pero resulta que empezó la vida de todas las austeridades del Carmelo, que son tremendas, el Viernes Santo, y por la tarde del Viernes Santo, después de los oficios, estuvo limpiando una vidriera, los cristianos de una vidriera, subida a una escalera, y no podía respirar, no podía ni de pie, no se tenía de pie, pero bien, un heroísmo terrible. El don de fortaleza, eso no se explica, si era una criatura enferma, pobrecita, si no podía, no tenía fuerzas, pero el don de fortaleza la sostenía. Y era ahí con una santaza tremenda. Y luego también el don de consejo, otro que también es medio de intelectual, pero sobre todo da consejos de orden práctico, por conseguir desde más, se inclina más al estadio práctico que al contemplativo. Fue el don de consejo, vivió en ella de una manera tremenda. Una chiquilla como era, y la nombraron maestra de novillas, y lo hizo maravillosamente bien. Las novillas estaban asombradas. Cuando vamos a nuestra madre maestra a pedirle cualquier consejo, nos dicen una palabrita lo que necesitamos y nos llena de gozo y de tranquilidad. Nos tranquilizan el acto. El acto. Tenía el don de consejo. ¡Pum! Acertaban la mística formidable. Entonces, ¿qué significa? Que no tuvo nunca, vaya si tuvo actos contemplativos también. Pero sobre todo, ya digo, destacan estas cosas. Entre estos consejos que dio como maestra de novicias, me parece que alguna vez se lo he contado yo a ustedes, pero me gusta tanto que por si acaso alguna de las nuevas no lo ha oído, lo voy a contar ahora también, para que vean el consejo que le dio una novicia. Una novicia se presentó a madre. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuando yo pienso lo que me falta todavía para llegar a la perfección, lo que me falta adquirir todavía para llegar a la perfección, y Santa Teresita sonriendo le dijo, uy, vuestra caridad te equivoca el camino, por ahí no llegará nunca. Usted se empeña en subir a una montaña, no veo que no puede, que es muy pobrecita, que no tiene fuerzas. No se trata de subir, se trata de bajar. Baje, baje, baje. Y cuando llegue a lo más hondo, profundo valle de la humildad, el Espíritu Santo, como una águila caudalosa, la cogerá y la levantará hasta la montaña. Baje, no suba. Subiendo no llegará nunca. Baje, baje, baje, baje. ¿Verdad, Corbeanita? Hasta que no nos hagamos farolillo rojo, cuando seamos de verdad farolillo rojo, el águila caudal, que es el Espíritu Santo, nos cogerá. Pero estoy por decir, lo digo y parece mentira, que es una paradoja, que cuesta más bajar que subir. Porque subir a laga, uy, estoy mejor que antes, eso halaga el amor propio. Sin darnos cuenta, cuando vemos que subimos, estamos halagándonos a nosotros mismos. El amor propio, qué bien, qué bien, qué bien. Pero bajar cuesta mucho, hijas mías, bajar cuesta mucho. Y sin bajar no se sube. Hay que bajar. Yo no tengo más que esta consigna, hijas mías, que la tengo bien aprendida porque la he aprendido de Santa Teresa. Mira el sentido común y de la teología. Humildad y oración. Porque sin una fidelidad exquisita a gracia como la que tenía Santa Teresita no se puede llegar a la santidad. Y esa fidelidad no se puede obtener más que por vía de oración. Si alguno tuviera la pretensión absurda de pensar que la fidelidad a la gracia brotará un día de ella misma, pues está fracasado. Ya ha fracasado, no llegará jamás. La fidelidad a la gracia no brotará jamás de nosotros mismos. Tiene que venir del Espíritu Santo. Por consiguiente, oración. Y oración, petición. Pero como el Señor no escucha las oraciones que no están transidas de humildad, no las escucha. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Y no crean al que les diga otra cosa, porque está equivocado. Oración y humildad, nada más. Así llegó Teresita y yo, sí, todos los santos. Bueno, no sé por qué he dicho, porque la... Digo que la mística no es lo mismo que contemplación impulsada, a propósito de esto. Y verán ustedes cómo Santa Teresita también. ¿Y por qué? Vamos a leer primero y después verán el caso de Santa Teresita. Son muchos los autores, y eso lo dije a ustedes, que hablan indistintamente de ambas cosas como si se tratara de una sola y misma realidad. Pero hablando con precisión, son dos cosas distintas y hasta separables en cierto sentido. No puede haber contemplación impulsa sin mística, eso desde luego, claro que no. Ya que es ella la contemplación, el acto místico por excelencia. Pero puede haber mística sin contemplación impulsa. La razón de esta aparente antinomia es muy sencilla. Todos los teólogos están de acuerdo en afirmar que la contemplación infusa es producida por los dones intelectivos, sobre todo los de sabiduría y entendimiento, no por los dones afectivos. Esto es doctrina común y admitida por todos. Todas las escuelas están de acuerdo con esto. Ahora bien, en la práctica puede darse perfectamente el caso de que actúe en el alma alguno de los dones afectivos, el de piedad, por ejemplo, o el de fortaleza, o el de consejo, y producir en ella un acto místico, en toda la extensión de la palabra, pero sin que produzca la contemplación infusa, ya que ésta procede únicamente de los dones intelectivos. Y no hay inconveniente en que estos actos de los dones afectivos se multipliquen e intensifiquen hasta tal punto de introducir al alma en el estado místico, no solamente un acto, sino un estado místico, sin que en ella produzca, de ordinario, al menos de ordinario, el régimen habitual de la oración contemplativa. Tal es, nos parece, el caso de la angelical Santa Teresita de Lisieux, que era perfectamente mística, pues estaba plenamente poseída por el Espíritu Santo, a pesar de no gozar habitualmente de las dulzuras de la contemplación. La contemplación es una dulzura inmensa, es un deleite terrible. Es el cielo que comienza ya. Y la pobrecita no lo tenía. Tenía el don de fortaleza tan fuerte que aguantaba eso. Nosotros, si estamos secos, no aguantamos nada, enseguida nos cansamos. Resulta. En ella destacó de una manera extraordinaria, como todo el mundo sabe, el don de piedad, que es precisamente uno de los dones afectivos, no intelectivos, y es incapaz, por lo mismo, de producir contemplación. Sin embargo, es preciso advertir que no es esto lo ordinario en las vidas de los santos. Regularmente no suelen entrar en el estado místico, al menos de una manera plena y perfecta, sin que reciban de eso la contemplación infusa. La razón es porque los dones del Espíritu Santo, como ya vimos de acuerdo con Santo Tomás, están en conexión íntima con la caridad, y juntamente con ella crecen todos a la vez como los dedos de una mano. Van creciendo todos a la vez. El niño pequeñito tiene la mano pequeñita, pero a medida que va creciendo, le van creciendo todos los dedos de la mano a la vez, todos a la vez. Pues así va creciendo, todas las virtudes infusas, cuando la caridad y los dones van creciendo todos los dones. Por consiguiente, aunque puede darse perfectamente en actos místicos, actos místicos no contemplativos, por la actuación de alguno de los dones afectivos, es muy difícil, y aún podríamos decir moralmente imposible, que el alma entre en pleno estado místico sin que actúen alguna vez los dones intelectivos produciendo la contemplación infusa. De lo contrario, parece que esos dones intelectivos no tendrían razón de ser ni finalidad alguna en esas almas, ni hubieran, si hubieran de permanecer siempre ociosos y sin actuar jamás. Y así vemos como efectivamente, de hecho, en la práctica, aún en aquellos santos en los que han predominado claramente los dones afectivos, se ha producido con frecuencia la contemplación infusa. La misma Santa Teresita de Lisieux, para no salir del caso citado, confesó a su hermana mayor, Paulina, Sor Inés de Jesús, que había gozado varias veces de oración de quietud, segundo grado contemplativo infusa, según Santa Teresa de Jesús, y que sabía por experiencia, lo que es el vuelo del espíritu, que es un fenómeno contemplativo elevadísimo, de orden extático, de éxtasis, como explica el insigne doctor Amiste. Vean las palabras de Sor Inés de Jesús, su hermana, la hermana de Santa Teresa, vean lo que dice. En esa obra, novísima verba que le escribió ella, me recordó, habla sobre Inés de Jesús, algunos de sus pasos de oración mental,